ser ingrata y cruel, amigo mío. Es la causante de mis desvaríos. Por su querer, mi corazón late y suspira. Y eso es verdad, no es falsedad ni mentira.